Excelente tema, Teo. Cuéntenos qué alineación tenía usted allí. Bueno, no, en ese momento el proyecto era Teo Grajales Hip Hop Quinteto, o Quintet, como lo quieran apreciar. Y era cajón, bajo, piano y trompeta y saxofón, pues que eran los que hicieron los solos pues en el tema, que eran Abel Herrera en la trompeta, el gitano, y Nando Picó en el saxo tenor. Tienen ustedes el palito para los nombres, Hip Hop. Excelente, excelente. Esos son los proyectos que nos gusta presentar en Afronautas, hombre. Teo, de nuevo, muchísimas gracias, hombre, por haberte subido a la chalupa. Esa cafetera era un perol. Esperamos que no te hayan molestado mucho las turbulencias que se forman a veces. Y bueno, ¿dónde quieres que te dejemos, hombre? Antes que nada, quiero agradecerles pues nuevamente por esta oportunidad pues de venir a presentar mi música, de recordar un poco pues mi trayectoria aquí en la ciudad y en Barcelona. Y nada, déjenme por aquí cerquita, que yo vivo aquí al lado. Ah, bueno, vamos con la palanca cibertrónica satélite, por favor, vamos a detenernos aquí en el parque de Envigado, que vamos a dejar a Teo aquí. Cuidado con un tráfico, que no hay plata para el parte. Cuidado con una cámara, cuidado con una fotomulta. Y bueno, Teo, muchísimas gracias, hombre. Esperamos tenerte nuevamente por aquí. Ya creo que será en la tercera temporada. Y bueno, un abrazo, hermano. Hey, lo mismo, Mauro y Oscar y Javi ahí en los controles. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, frenemos por aquí. Muy buena la visita a la chalupa de Teo Grajales, hombre. Vamos a pasar primero por la farmacia a comprar la Ritalina para Severina. ¡Mira, mira, mira! ¡Ah, caramba! Mira quién tenemos allí, ¿ah? Nada más y nada menos que Dimoe. ¿Y qué está haciendo Dimoe? Comiéndose una solterita ahí en el parque de Envigado, mi. ¡Eh, Dimoe! ¡Vení, vení! Kyo, Kyo, ¿qué más, pues? ¿Cómo vamos? Bien, hermano. ¿Se va a dar un vueltón o qué? Pues sí, de una, pero espero yo me termino de comer la solterita, hermano. Bueno, hermano. ¿Y cómo le fue con la casada? Bien. Ok, bueno, usted siempre está bien, hermano. Vamos a continuar en este viaje intergaláctico y vamos a ir a Perú. Los invito a Perú. Y vamos a escuchar a una cantante peruana que canta valses y ritmos afroperuanos, que la descubrí recientemente. Tiene un álbum que lanzó en el año 2011 que se llama Ritmo, Color y Sabor. Y se trata nada más y nada menos que de Eva Ayllón. Es una cantante que la descubrí recientemente, hombre. Tengo por ahí dos trabajitos, pero está en activo desde hace mucho tiempo. Sonidos entonces afroperuanos, ¿ah? Sonidos afroperuanos que son bien sabrosos. Y bien desconocidos, ¿no? Uno de alguna manera no tenía muy presente como esa afrotradición peruana muy fuerte en las costas, que la hay. Y todo el Pacífico, en realidad, subiendo por Ecuador, también hay una parte fuerte de tradición afrodescendiente llegando a Colombia. Y esa, lo tenemos un poquito relegado. Erróneamente se imagina uno que no es un país como predispuesto a los ritmos energéticos y sincopados de las percusiones afrocaribeñas. Pero estamos muy equivocados. Y para la muestra, un botón. Aquí tenemos a Eva Ayllón con su tema que da nombre a su álbum, Ritmo, Color y Sabor. Vaya. Es sorprendente porque es hermético. Sorprendente por su potencia. Llegaron gran cantidad de negros, trajeron a esta tierra su sabor, su raza y su ritmo tan bueno. Pasaron muchos años con penas y dolores, pero ni las cadenas evitaron el sonar de los tambores. Tuvieron que trabajar con cómo baila, cómo baila ese moreno. A mí me gusta mucho cómo baila y cómo mueve sus caderas. Ritmo color y sabor, ritmo para vacilar. Ritmo color y sabor, ritmo para vacilar. Esa era Eva Aillón, un recomendado especial de parte de Afronautas para toda la audiencia. Y saludos para toda la muchachada, ya los Afronautas fanáticos peruanos. Tenemos un buen combo de peruanos que nos siguen en París. Sí, señor, no se quede atrás. Usted también siga nuestras incidencias en la página de Facebook Afronautas Latina Estéreo y en nuestro blog afronautaslatinaestereo.blogspot.com. Y ya que estamos con Dimue, contanos primero que todo, ¿qué te dijo tu mamá, hombre, después de esa pérdida de dos programas la vez pasada? No, hermano, me castigaron, sin música, fue una locura. ¿Le escondieron las agujas? Sí, me aburrido, muy triste, pero bueno, ya estamos otra vez de nuevo con una nueva selección musical y pues claro, está por aquí en Afronautas. Esperando a ver qué nos trae aquí usted en el paquetón de ese sabor y ese ritmo que nos trae aquí Dimue con sus beats afrocaribeños. Sí, ¿qué trae usted en la mochila, Dimue? Bueno, en el día de hoy traigo dos cosas interesantes, dos cosas que se hicieron por allá en la época, pues ya casi que finalizando los noventas. Bueno, vamos a escuchar ahora un track interesante del grupo Laberinto, de un EP que ellos sacaron en el año 2000 titulado En las calles, y nos vamos con un track muy sabroso titulado Al ritmo de mi barrio. Laberinto, ¿es un proyecto antioqueño? Sí, totalmente, es un grupo de hip hop. ¿Y todavía están activos o...? En estos momentos ya andan haciendo como sus cosas por su lado, pero igual siguen manteniendo como esa energía y esa vibra latina con sus proyectos. O sea que no se perdieron en el laberinto, ¿no? No, todavía, ya salieron del laberinto. Metamos pues la palanca... Cibertrónica, satélite, y vámonos con Laberinto. Y este tema que se llama Al ritmo de mi barrio. Anoche usted fue la alegría de la fiesta. Haciendo aquí en mi cuadra, derrumba con mi pachanga, va animando la cevichada. Y de cualquier esquina que van haciendo el sabor, callejero te trae el ritmo latino, es pura expresión. Laberinto, prende el telón, para el boricua, el negro, el chavo, para los del sur, del norte, te tiende el canto. Para mi raza, para los del barrio, voy navegando y dedicando al ritmo de mi canto, entonado los encantos de esta tierra que yo tanto amo. Esto es sabor para mi gente, porque el ritmo viene pegando, perdiendo fuego en el ambiente. ambiente candente. Mi pana, mi clase baja y el estible como una garra. Jala, jala. Cuando escribo latino soy, represento la calle de donde he venido. De nuevo barajando en mi canoa, navegando en un mar de rimas y musicales notas. Se nota que mi ritmo te toca y explota el orgullo de ser latino. Para que buena nota, la sangre que llevo adentro calienta mi alma y el canto en mi boca. Derrama tonada, el ritmo de barrio tu conciencia toca y alborota. Porque esto es de corazón, con cuidado porque el laberinto cae de nuevo el son. El pregón al ritmo de mi barrio, navegando en las calles son y son. Esto es latino flow. Es un regalo divino, como la voz para el cantante, expresando lo más querido. Sentimiento puro, con sangre berraca. Nacido en un barrio pobre donde la vida es algo cara. Música con mucho sabor sabroso. Rapero colombiano con letras en los codos. Ritmo que expresa mi sentimiento. Un hip hop caribeño y al 100% yo represento el sabor del pueblo, que expresa un canto de esos tremendos. Esto es muy real, pues yo no te miento. El canto es mi barco y navego sin remos. Un saludo expreso a todos aquellos que rinden tributo al canto sincero. Caribizón traigo de nuevo el pregón con sabor, sabor. Traigo mi hip hop desde el barrio, escúchalo. Para que te aceleres con mi ritmo caribizón traigo de nuevo el pregón con sabor, sabor. Traigo mi hip hop del barrio, escúchalo. Siéntelo como fluye en las venas. Es el sentir de un pueblo que olvida las penas. Al ritmo el tambor, al ritmo de un sol. Navegando en mi canoa día tras día, hora tras hora traigo mi sol. En la chalupa nos íbamos al ritmo de mi barrio con un airecillo a orichas, un poco para la época, ¿no? Sí, ya orichas para esa época también estaba dando candela, ¿no? Sonidos locales para mí personalmente que estoy descubriendo. Sí, nuevos también para mí, pero muy interesantes realmente. Bueno, ¿qué sacas de la lonchera entonces, Dimue, para seguir orbitando? Creo que vamos a seguir en esta onda local. Bueno, ya para culminar, tengo por aquí algo también de un grupo de hip hop local llamado Tribu Merta, de un álbum que sacaron también en el año 2000 titulado Camajanería del año 2000. Este track que traigo a continuación titula San Bombi. ¿Qué nombre? ¿Qué sabor? Afronautas. Gripa de mafioso. Es que sabes que hay que llegar pisando blandito. ¿Cómo no? Que cuando bajan, golpean las crudas calles, de barrio alto, de barrio bajo. Es un agravio que yo te traigo, buscando en la selva esa simple presa. Como temblor vuelve y baja, es la furia desatada. Deje lo que el solito se levanta. He vuelto al viejo tiempo de reales hombres. Es el nuevo día, que como deben estar, que así es que deben actuar. Viene de sangre, de corazón, tronando huete, como mi lengua paisa. Y rifa rima en la tarima, en la calle esquina o en la cima. Hay que cuidado si lo ves bajar. Puede llenarte de plomo. como cavar un hoyo y dejarte en ese embrollo. Ese muerto no lo pago yo, que lo pague aquel que lo mató. Viene la fuga, no paga su condena. No existe ficha candado para una criado en la calle Meda. Mi va revuelta, ¿cuál es tu apuesta? ¿A qué le juegas? Son los billetes, autolujos y perras en los burdeles. Oro como arroz, lo que tengo empretinado es pa' vos. No dejes huellas, no dejo rastro, cual rey de vaso. Dominando el asfalto, crudo sendero, en el que camina el labriego, mujeriego, chofer, buen lobo, vejero, pachanguero. Sambombín, barim, barim, barimbero, frutero. Sambombín, barim, barim, barimbero, frutero. De azares y karates, camajanes, hacen planes para conseguirse los paquetes de billetes, los juguetes y unos cuantos dulces. Recuérdalo, el saludo en el barrio, el respeto. Y al respecto, recuerdo aquel que siempre lleva los cañones en el cinto, siempre listo y nunca descuidado a lo improvisto. Sambombín, frutero. Camaján de camajanes, vino entre los pinos, cuida de mi barrio y nunca ha robado a los pobres. La esquina es la guarida, la oficina y la rutina, la fumareta, así Guaracaya, Pacificaya, nadie lo agarra. Muchas monedas, buenas jugadas, son craneadas, estudiadas, planeadas y culminadas. Calla si has visto algo, como si nada. Si es que no quieres ya problemas con la gran puta bandada, bandada. Sandunguero, pendenciero de los barrios bajos, siempre en relajo. Cuida tus pasos, camuflas tu rastro, sin dejar a la deriva cualquier esquina. Reparte sin compasión, gatillo al millón. Controlando toda el área, haces tu plegaria. Encomendado a la Virgen para que nada malo te salga. Solo motos, dinero, mujeres, es lo que quiero. Y la bendición de la mujer que me parió. Guerrero de mi barrio, pendenciero. Y apuesto a la vida y la muerte es mi compañero. A nada le temo, con el enemigo duermo. Y me levanto todos los días con ganas de un muerto encima. Me desempeño en mi terreno como el más fino gatillero. Empuño mi escapulario, un rosario y vamos pa' la que vamos. Sambombín, barim, barim, barimbero, frutero. Sambombín, barim, barim, barimbero, frutero. Respeto, dominio, adrenalina por las venas. Es el todo por el todo con agallas pa' las sogas. Negocios altos, mando sin temor, farras mañanas. Azote al ruido, fondo a la aceleradora y voy yo. Miradas, caras malas por el amotinamiento, talento. Dote por gracia aplicado en las calles por instinto cazador. Todo es sencillo, muertos autos por comodidades. No hay ampares, traqueo de juguete, no hay respeto al sentimiento. Es sangre fría, no confía, quien apuesta es el precio. Quieres andar, enredate, pégate. Correr el riesgo, ganarte un balazo o patear varios traseros. Ese es el juego, pega al frutero donde llega con su estilo. Busca hacia azares, entre andadas, mala maña, pisin daña, sol, mañana sale sol. Otro día, bendiciones de mamá, en la skin y la movida, la bala no está perdida. 15 minutos, el que falló, el tiempo contra el reloj, la plata, buena vida, todo abajo se cayó. La suerte en ese juego, ha llegado tu mismo juicio. La ley que practicaba se ha devuelto por destino. Casado, cazador, casado. Sambombín, barim, barim, barimbero, frutero. Sambombín, barim, barim, barimbero, frutero. Frutero, frutero. Así es que es, en las crudas calles de Medellín, tribu Omerta representando. Sandonguero, pendenciero, frutero, así es. Bueno, acaban de escuchar Sambombi del grupo de hip hop Tribu Merta. Como les dije anteriormente, este álbum salió en el año 2000, titulado Camajanería. Es muy importante tener en cuenta que en esta época existieron grupos que también empezaron como a desarrollar esa fusión de hip hop con otros ritmos muy latinos. Ahorita me pareció haber visto pasar la chalupa y vi una cara muy muy conocida, Teo Grajales, del grupo... Sí señor, estuvo aquí con nosotros. Del grupo Mulataje. Ellos también son una gran influencia para mi trabajo porque en una época ellos hicieron hip hop pues después empezaron a desarrollar todo un sonido latino muy influyente con el jazz y todo este tipo de tendencias. Yo creo que excelente este programa del día de hoy, y pues yo por aquí ya como que me voy yendo antes de que me castiguen. Dígame, ¿dónde lo dejamos? Pues de hombre, déjame en la Avenida Oriental, qué sé yo, y ya yo me subo a pie relajado. Listo. Donde no haya cámara de fotomultas. Pila con la fotomulta. Donde no haya cámara de fotomultas. Por aquí podemos bajar, parar. Un momento, con cuidado, cuidado con la escalita. Dimoe, muchísimas gracias, hombre, por tu visita, por tus aportes. Gracias a ustedes y nos vemos en la tercera temporada. Gracias, muchas gracias. ¿Y con qué se va a dejar venir Severina? Bueno, antes de anunciar este tema, ya estamos echando de menos a Dimoe para próximas presentaciones y próximos programas. Pues vámonos con algo bien guapachosito, bien ritmoso, bien bailable y un poco desconocido, de la banda sonora de la película Mecánica Celeste de los años 90, concretamente del 95, de una directora un poco marginal venezolana, Fina Torres. La película se grabó en Francia y la banda sonora es muy salsera, una salsita latina mezclada con influencias francesas, bien chévere. La interpreta Alma Rosa, una cantante de los 90. No sé mucho qué estará haciendo en estos últimos tiempos, pero me gustaba mucho en esa época. La canción se llama Mecánicas Celestes, porque la vida es una mecánica celeste. El siguiente disco con el patrocinio de Amoral, la pastilla para el amor. Un sonido muy cubano noventero me parece que trae este tema Mecánicas Celestes que acabamos de compartir con toda la audiencia afronáutica, ¿no? bien noventero, bien guapachoso. Muy guapachoso, innegable. ¿Y qué traes ahorita ya como para terminar este noveno viaje de la chalupa? Para terminar este noveno viaje de la chalupa, quiero presentar un tema y aprovechar para saludar a un querido amigo que es Diego Caribeña, que me lo presentó, y se trata de un tema que aparece en un disco que se llama Flamenco Son, del año 1997, y es un álbum homenaje al fallecido cantante de flamenco Camarón de la Isla. Este disco, que lo hace esta mujer en compañía de, ¿cómo le parece?, Adalberto Álvarez, es una fusión muy interesante entre lo que dice su título, el flamenco y el son. Tenemos unos cantes flamencos bien interesantes, con un remate de la orquesta en pleno, sus vientos y su percusión, dándole un sabor especial a estos temas, homenaje a Camarón de la Isla. Así que, sin más preámbulos, vámonos entonces con María Santiago, en compañía de Adalberto Álvarez, y este tema que se llama Tangos de la Sultana. Y nos despedimos entonces de este noveno viaje. Sí, señor, ya se nos está acabando la temporada. Me empieza a entrar a mí una nostalgia realmente fuerte. Voy a tener que tomar alguna pastilla para la tristeza. Afrotin 500 intrapiernoso, 3 veces al día. Muy recomendable para esas tristezas afrocaribeñas. Hombre, no sé si lo venden sin fórmula médica, pero en todo caso, aquí los dejamos con todo el sabor de María Santiago y Adalberto Álvarez, con Tangos de la Sultana. Y nos escuchamos en 8 días en Afronauta, solo por Latina Stereo. 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Afro Dogs, it's here. Astronautas. Un viaje más allá de las orillas de las músicas afrocaribeñas. Y viaje a través del tiempo, aquí en este espacio de músicas eclécticas y mestizas. Un programa de Latina Estéreo para la galaxia.